Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy. Me sigue a Cuauta, me sigue a Arcelia, a Mascumpana y a Champotón. Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver. De Quenchón, esos ojos que miran bonito. De Quenchón, esas manos que a mí me acarician. De Quenchón, los piecitos que bailan mi ritmo. De Quenchón, los detalles que me gustan más. Porque le gusto como yo soy. Me sigue a Cuauhtémoc, me sigue a Puebla, a Catemaco con puro amor. Es muy bonita, joven y rica, pero si vieras cómo me quiere, porque las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver.